sombra que dejaste aquí. Si pudiera, Café Mateus nos acaba de interpretar este tema y con él pues empezamos una semana más, nuestra segunda semana después del descanso que hemos tenido. Muy buenas noches a todos. Comienza aquí nuestro programa de cada semana, los miércoles ahora, de En un Rincón del Alma. Bienvenidos todos. Y vamos a seguir pues con un viejo amigo, con nuestro querido amigo Nano de Los Ángeles Negros. Ellos, el grupo, nos van a interpretar un bonito tema en la voz del solista Germain de la Fuente. Un saludo para ti, Nano, y para todo el pueblo chileno. Y luego pues escucharemos a nuestro querido amigo Rubén Pérez, que nos trae pues el primer poema de la noche, Te Quiero, de Benedetti, en la voz de Rubén Pérez, al cual pues agradecemos desde aquí bueno pues su colaboración en el programa. Un saludo para ti, Rubén, y como siempre pues para todos los queridos amigos argentinos que tenemos, y muchos y buenos. Sé que te irás sin mí para olvidar que lo era todo para ti. Sé que te irás sin mí para borrar aquellas horas que te di. Sé que te irás sin mí, pero en tu andar me llevarás como un dolor. Cada mañana sentirás que no hay amor, y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles, y llorarán triste las nubes porque el sol se irá. Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás. Y cuando el viento en tu ventana esté llamando, oirán mi voz. Porque el amor que hay en ti no morirá jamás, no morirá jamás. Sé que te irás sin mí, pero en tu andar me llevarás como un dolor. Cada mañana sentirás que no hay amor, y cada noche soñarás con nuestro adiós. Y caerán luego las hojas de los árboles, y llorarán triste las nubes porque el sol se irá. Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás. Y cuando el viento en tu ventana esté llamando, oirás mi voz que gritará te estoy amando. Porque el amor que hay en ti no morirá jamás.

que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme y llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Ay, ay. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Y después de esta bonita interpretación, de esta versión diferente de Procuro Olvidarte, en la voz de Clara Montes, queremos ahora recordar pues a la tristemente desaparecida Whitney Houston, con su famosísimo y estupendo guardaespaldas. Este tema pues nos lo ha sugerido nuestro amigo José Luis Fernández, y como sabemos que a él le gusta mucho, le prometimos que lo íbamos a poner en el programa. Y para ti, José Luis, expresamente pues este tema de Whitney Houston, el guardaespaldas. Y después escucharemos, ya saben los que habitualmente nos seguía en la anterior etapa, que de vez en cuando nos gusta pues poner los cuentos para mayores de Jorge Bucay. Es una delicia siempre escuchar pues a este psicólogo, escritor, amante de la cultura en definitiva, que es Jorge Bucay, y hoy nos ofrece el cuento El Buscador. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And don't cry, we

que lo besaba con su romántico murmullo, así le habló. Gaviota, que vas volando con giros de mariposa, los peces me vas robando. Gaviota, con tu blancura me recuerdas a una novia con su traje de ilusión. Yo que soy río, te miro desde el fondo de mi cauce y siento que me enamoro cuando me miras del aire. Gaviota, siento tus besos en mi turbia piel castaña cuando tu pico me araña. Gaviota, todo es un sueño, pero quiero que me beses de tarde al oscurecer. Gaviota, que vas volando con giros de mariposa, los peces me vas robando. Gaviota, con tu blancura me recuerdas a una novia con su traje de ilusión. Yo que soy río, te miro desde el fondo de mi cauce y siento que me enamoro cuando me miras del aire. Gaviota, siento tus en mi turbia piel castaña cuando tu pico me araña. Gaviota, todo es un sueño, pero quiero que me beses de tarde al oscurecer. Ginette Acevedo nos dejó estas lindas Gaviota y volando, volando llegamos pues a otro poema, a otro lindo poema de nuestro querido amigo José Aznar. Él, ya sabe, lo hemos tenido muchas veces en el programa, él es poeta, escritor, cantante, saxofonista, músico y artista en general, y hoy nos trae pues este lindo poema titulado Aguardándote. Siempre pues aguardamos tu participación en el programa, Josep, te damos las gracias desde aquí y un saludo para ti y para toda Valencia. Aguardándote, sumergido en un vacío, donde el amor real respira solo en sueños, buscando suspiros enamorados. De cielo gris pintan mis días silenciosos. Inevitables gotas cristalinas bañan mis mejillas. Mirada perdida, navegando entre sueños, flotando entre los vientos blancos que acarician mi piel, hacia donde nace el sol dorado, y se respira el dulce mar. Hacia el manantial de los besos, hacia la fuente del amor, solo, solo en silencio. Aguardándote en el tiempo, solo en silencio, aguardando ese momento de amar y de ser amado, sumergido en un vacío donde el amor real respira solo en sueños, buscando suspiros, suspiros enamorados. Siempre hay un sueño que hace olvidar noches en blanco de soledad. Siempre hay un refugio junto al calor para esperar una ilusión. duerme, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás. Los sueños son míos, déjame soñar. Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás. Los sueños son míos, déjame soñar. Siempre habrá tiempo para esperar. Promesas y cartas que nunca llegarán. Siempre quedan días para llamar a falsas puertas que nunca se abrirán. Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás. Los sueños son míos, dejadme soñar. Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás. Los sueños son míos, déjame soñar. Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar. Oh, no quiero. Queremos darle la bienvenida y las gracias, por supuesto, a una nueva amiga, Sonia Isabel. Ella nos ha dejado un precioso poema escrito por ella y recitado así de dulce y de sentimentalmente también por ella. Y bueno, pues desde aquí le damos las gracias a Sonia Isabel y vamos a escuchar este lindo poema titulado Juntos al lado. Renunciar a ti es renunciar al cielo. Es como rendirle culto al fracaso y a nuestro amor condenarlo al ocaso, cual palomas que renuncian al vuelo. Echarle llave a nuestra memoria y pactar inconscientes la amargura, en vez de relamernos la dulzura, en vez de saborearnos la victoria. en vez de hablar del tiempo que perdimos? ¿Por qué no procurarnos esos besos de carmín y cerezos? ¿Cuántos besos que tú y yo, por tontos, no nos dimos? Entrega rostro a rostro, boca a boca, sin farsas, sin dobleces, sin ficciones de esas que engatusan corazones. Francamente, y a vivir lo que provoca. Tú y yo, creados para estar al lado. Nada nos falta, nada nos sobra. Nos queremos con la luz y la sombra. Y tú eres mi hombre, mi bien amado. Bien amado. De todas formas, de cualquier manera, en la tierra o en el mar, donde piso, te llevo, amorcito, como un hechizo. Y lo que hable la gente, nada altera. ¿Cómo decir lo que no has escuchado? Mi rey conquistador, mi ser te siente en mi corazón. Tú, siempre latente, perfectamente mi amor, mi amor, mi gran amado, mi gran amado, amado. Jamás olvidaré mi sufrimiento, mi placer, mi fantasía, mi tormento, mi querer. Tú, en el otoño de mi canción, en el invierno mi calor, eres mi luna, eres mi sol, desde que al fin yo te encontré. Quizás tan dulce, tan sutil, quizás tan fuerte, tan febril, capaz de hacer azul un cielo que fue gris. Tú, espejo de cuanto soñé, en tu reflejo puedo ver esa sonrisa que tal vez me hace vivir. Que te despiertas junto a mí, que me contagias ganas de vivir, que me regalas calma con tu paz. Tú, mi carcelera, tú mi libertad, a veces sueño, a veces realidad, sin ti mi vida no sería igual. Tú, esa razón para seguir, para luchar y para reír, que el universo se arrodille y ante ti. Tú que me iluminas con tu luz, que me acaricias con tu voz, haces que viva el corazón, porque mi amor solo eres tú. Es el tema maravilloso que acabamos de escuchar en la voz de nuestro amigo Tomás Quesada, y al cual pues saludamos desde aquí, le damos las gracias siempre por los temas que nos envían y por su amistad, por supuesto. Le mandamos pues un saludo para toda Valencia también, y desde Valencia nos vamos a Asturias y nos vamos pues a otro gran y estupendo amigo como es Agustín Vázquez. Un abrazo, Agustín. Este tema es maravilloso, la verdad es que me encanta. Lo había escuchado, bueno, muy pocas veces, y la verdad es que es uno de los muchos que me gusta, pero la verdad es que me ha encantado escucharlo. Se titula Ámame, y desde aquí, desde Andalucía, para ti, para toda Asturias, un abrazo muy fuerte, Agustín, y para David, que como buen asturiano, pues también creo que le gustará, bueno, pues tus canciones y tu música. Un saludo para vosotros y para toda Asturias. Si me llamas por las noches, si me quieres a escondidas, si le mientes al decir que no piensas nunca en mí. Cuando vuelves por las tardes con sus besos en tus labios, cuando piensas que hace años me besabas solo a mí. Sabes que a pesar del tiempo no podrás nunca olvidarte que he pasado por tu vida y que aún estoy ahí. ¿Qué más puedo yo decirte si ya sabes que te quiero a pesar de que no puedo acercarme nunca a ti? Aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, llámame. Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. Ámame en lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero, vida mía, solo ámame. Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche, amor mío, ámame. Si te dicen que estoy lejos, que mi vida es diferente, que me han visto por las noches abrazado a otra mujer, yo no puedo más que amarte día a día y en silencio, sin que nadie sepa nunca que me quieres más que a él. Ámame, aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, ámame. Te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. Ámame en lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero, vida mía, solo ámame. Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche, amor mío. Ámame, aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo ámame. Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. No podamos vernos, sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo ámame. Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame. te quisiera tanto, haría salir la luna de la almohada. Pues para no ser nuestra, que se la quede el otoño. Contaría las estrellas por ver si de un casual me falta alguna, alguna que no sepa que sin ti yo sería de ellas. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar ni un solo beso dado en mi soñar. Peinaría los campos regalando a los grillos soledades y rompiendo silencios cantar como un solo coro. Y en los atardeceres dejaría los mares sin tristezas y algún que otro río su curso le cambiaría. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar un solo beso dado en mi soñar. Buscaría la lluvia para contarle a ella, pues ha sido testigo de un sinfín de madrugadas. Pediría a la noche que me guardara siempre mi secreto, que te querría más si no te quisiera tanto. Quiero beber en cada poro de tu piel y no olvidar ni un solo beso dado en mi soñar. Y después de recordar a Marisol, que bueno, siempre nos gusta, la verdad, esta voz, esta gran artista que fue en su tiempo y que bueno, se retiró para siempre. Ella nunca ha querido seguir con este mundo y bueno, vive muy feliz, muy tranquila, pero nos dejó pues todas estas canciones desde pequeñita hasta esta, que ya era pues ya una mujer, una adolescente y que lo hacía así de bien. Y ahora pues la verdad es que me da muchísima alegría poder presentaros, darle la bienvenida a mi querida amiga, a mi hermana del alma, de corazón, como es Rosa María. Es la primera vez que la tenemos en el programa, espero y desde luego que no va a ser la última, y la verdad es que me alegra muchísimo el alma y el corazón de tenerte aquí, Rosa. Un besazo muy fuerte para ti, para Alicante, y vamos a escuchar pues este precioso poema tuyo, escrito por ti, recitado por ti desde lo más profundo de tu alma, de tu corazón, ese sentimiento maravilloso que sabes plasmar en estas letras que hace en tus poemas, en cada cosa que hace en tus vídeos, pone todo el corazón y todo el alma, y eso se refleja y queda pues así de lindo, así de hermoso, y como todo lo que aquí solemos poner y como es el nombre del programa, es todo lo que nos llega a ese rinconcito del alma. Así que te escuchamos con muchísimo gusto, Rosa, un besazo muy fuerte con este Volar como las palomas. volar como las palomas. Quisiera ser yo paloma para poder remontar las colinas más erguidas y la inmensidad del mar y poder, de esta manera, dejar mis penas atrás. Allá abajo, muy distantes, donde no me puedan alcanzar ni el dolor, ni la amargura y, sobre todo, la soledad. Y al volar como paloma, buscar amor más allá del sentimiento, más allá de la verdad, allá donde las palomas anidan con su pureza. Amor puro, verdadero, del que acaricia al mirar. Amor donde refugiarse cuando te abate la tempestad. Esa mano que te agarra fuerte para que no puedas flaquear. Una sonrisa que endulce del día a día el caminar. A ras de suelo no lo encuentro, por eso quiero volar. Quizás allá, donde las palomas van, exista la paz y el amor que tanto anhelo y que no puedo encontrar. Estaré esperando como la tierra al agua,

vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Pasé mi rostro y llegaste tú. En este programa, pues principalmente solemos poner canciones, pues casi siempre de otras épocas, canciones como ya decimos y poemas que nos llegan a ese rinconcito del alma, pero siempre tenemos también presente la buena música que se hace actualmente, lo nuevo que va saliendo y como no nos íbamos a olvidar, pues este malagueño, de este chico, este cantante maravilloso que hace tan solo un año era desconocido y que ahora pues está en las primeras, en los primeros números de la lista de éxito. Estamos hablando, por supuesto que ya lo habréis adivinado, de Pablo Alborán. Como les digo, este chico pues malagueño, andaluz,

Como siempre, maravilloso los Beatles. Nos encanta recordarlo también de vez en cuando. Y bueno, cambiamos totalmente ahora de estilo, cambiamos totalmente de sonido. Dentro de 2 días, ya mismo, es el Viernes de Dolores. Ya sabe, la antesala de la Semana Santa. Siempre... En Semana Santa, casi siempre Jueves Santo, suele haber una hermosísima luna llena, y precisamente a la luna le van a cantar este gran grupo canario, los Faicane, van a ofrecernos Señorita Luna, y luego pues su director Antonio Cejudo pues nos traerá el precioso poema de Machado, como es La Saeta, para, bueno, para ambientarnos un poquito ya en la entrada de esta Semana Santa, y vamos a aprovechar que los tenemos aquí en el programa, Antonio y a su grupo, y le vamos a desear pues muchísima suerte, mucho éxito en ese festival donde han ido pues a representar a España en la Ciudad Europea de la Cultura 2012 en Maribor. Van a ser pues los representantes de España en ese festival, y pues desde aquí pues le damos nuestra enhorabuena, nuestras felicitaciones. Ellos se lo tienen bien merecido, ya saben que llevan más de 40 años en este mundo de la canción, de la música popular canaria, y bueno, pues le deseamos lo mejor. Ya estarán camino a esa ciudad, y que tenga pues muchísimo éxito. Sabemos de sobra que nos va a dejar en un puesto fantástico, que va a representar de maravilla a los españoles, y nuestro apoyo y nuestro ánimo, y como les digo, mi enhorabuena para todo el grupo, los Faicane, y para su director Antonio Cejudo. Señorita Luna,